Así es, amigos, arrancamos ya nuestro segmento de opinión y entrevista y lo hacemos junto a la literatura. Estamos con la escritora quiteña Raiza Valle. Ella va a presentar su libro 23, El Camino para Encontrarte. Se escribe en verso. Esto será el 13 de febrero a partir de las 7 de la noche en la Universidad Politécnica Salesiana. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Darío. Muy buenos días, Laurita. Muchas gracias por la apertura y presentarme aquí en su hogar y recibirme. Y muy buenos días, queridos oyentes, y a todos, que tengan un buen día. Bueno, hoy la recibimos con un abrazo porque nuestro compañero Andrés Molino hoy nos trajo el reporte de que es el día del abrazo. Y vámonos de lleno a conocer un poco más sobre esta obra. Empecemos por el título, que es 23, El camino para encontrarte se escribe con verso. Sí, 23 es porque a los 23 años fue la edad en la que escribí el libro, y el camino es porque habla de una guía. Mi libro es una guía para encontrar lo que uno desea. Está escrito en verso porque es un libro de poesía, y es porque está inspirado en el amor, más que nada. Bueno, no sé si nos trajo alguno de esos poemas, sí, para poderlos compartir. Arranquemos con eso. A ver, Laurita, mi libro está dividido en tres capítulos. ¿Cuál le gustaría leer? Vamos con el segundo capítulo. Ya. No sé a qué hace referencia. El primero, hablemos del primero. Ya. ¿De qué nos habla? Ya, el primer capítulo habla de cuando una persona está con una persona que no es la indicada en la vida de ella y posteriormente tiene que encontrar... dejar ir algo para encontrar la felicidad en este caso, que es cuando inicia el segundo capítulo. Si una puerta se te cierra, otra se abre. Sí. El final solamente es el inicio de algo mucho más grande. Y el tercer capítulo es la verdad, que es cuando uno está por el camino correcto, muchas veces se presentan en la vida obstáculos que a veces nos quieren dejar perdernos del camino correcto y desviarnos. Entonces, en el tercer capítulo se descubre el desenlace de qué camino es el correcto y cuál decide tomar en este caso la persona, el protagonista principal de mi obra. Bueno, de hecho, vamos a conocer los tres capítulos, pero habíamos elegido el segundo, que sí expresa lo más grande, como decir el nudo inicio de esto. Sí. A las personas que me están escuchando, y si es posible, me gustaría que cierren los ojos, y si es que están casadas, con mucha más razón, me gustaría leerles algo que les va a transportar a un camino que decidieron escoger, que es el camino de casarse. Este poema se llama Votos de Amor y empieza así. Hoy quiero invitarte a irrumpir mi mente en un instante, a alojarte en lo más íntimo de este corazón, mientras sellamos nuestra alianza con un beso. Déjame transportarte a un viaje en mi cabeza, siente esta felicidad que me invade. Somos tú y yo, en aquel momento indeciso y hoy resuelto. Ese silencio perfecto que se formulaba cuando a tus ojos miraba, y pretendías robarme el corazón en un beso. Sin que lo supieras, mi alma te pertenecía en lo sutil toque de tus labios en mi mejilla. Ahora lo sé. Tu corazón no mentía cuando tus labios decían que me amaban. A pesar de tanto temor creciente en mí, sé que tus manos nunca me despojarán de tu tacto. Tu voz está clavada en mi pecho como el sello eterno de este amor. Tú has sido todo en aquellos días que no esperaba nada. Hoy, que sabes que siempre te he amado, en este beso que se convirtió eterno, deseo redimirte en mis brazos y ser el arrullo a tus labios. Quiero invitarte a conquistar todo territorio existente en mi ser. Te invito a ser el señor de este santuario que te prometo. Hoy decido que tú y yo seamos uno solo porque te amo y digo sí acepto a nuestro amor perpetuo. Bueno, ahí estamos escuchando la poesía de Raiza Valle. Tengo entendido que, por ejemplo, usted tuvo la oportunidad de poder consolidar esta obra no aquí en Ecuador, sino en España. Sí, precisamente envié varias veces mi propuesta literaria a varios editores. Tuve la apertura en España, también en Miami, pero me decidí por España porque fueron las primeras personas que me abrieron las puertas. Y el libro ya está disponible en ebook, en Amazon, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés. Pueden encontrarlo ahí también. Y el libro físico va a ser el día de lanzamiento, la venta. ¿Ya cómo va a salir? Ya, el ebook está alrededor de unos 6 euros. Y el libro físico está en $19.99. Bueno, de lo que veo, se resultó un poco difícil poderlo presentar o poderlo realizar aquí en Ecuador. Sí, los libros me van a llegar en este mes de febrero. Es por eso que se alarga mucho la fecha de lanzamiento. Exactamente. Entonces, en España ya está disponible el libro allá, en ebook y en físico también. Bueno, la poesía que usted nos acaba de leer tiene mucho de coloquial, quizás. ¿Sí? ¿Cómo la define usted? Ya, mis poemas son sencillos, sí, pero tiene un análisis muy, muy de fondo. Para ello, para entender mis poemas, se tiene que entender lo que significa camino, que es una palabra que tiene muchos preceptos, muchos conceptos, que son muchos erróneos, pero solo uno es el correcto en realidad. Y va dirigido a jóvenes. Es por eso que yo escribí en este estilo, que es una poesía libre. No es muy complicada porque es para que pueda ser entendida por jóvenes de 12 años en adelante. ¿Profesa alguna religión? Sí, soy católica. Católica. Y desde el catolicismo presenta usted ese camino. Correcto, sí. Bueno, ¿desde hace cuánto tiempo escribe Raiza? Yeah. Escribo desde hace muchos años, desde que era una niña. Creo que este don hermoso, aparte de habérmelo dado Dios, me dio también mis papás, que ellos son también escritores, pero no han publicado ningún libro. Y igual mis hermanos, que en cierto punto de la vida, tal vez no es a lo que se quisieron dedicar siempre, pero esto es lo que yo amo, el don que Dios me dio y con la que yo quiero brillar y dar a conocer el camino correcto. ¿Cuántos poemas contiene el libro? Está compuesto de 42 poemas. Como dije, es una guía. Va desde lo que encontró una persona mal en algo y que tiene que salir de eso, hasta encontrar el camino correcto. Vamos con la primera parte del libro. Ya. De igual manera, me gustaría que las personas que puedan cerrar los ojos lo hagan y se imaginen en un momento que alguien les falló y tal vez terminaron alguna relación. Este poema se llama Siempre y empieza así. Tu voz frágil y mirada vacía, se forman témpanos en tu piel. Tu percepción abandona la razón. No existe la gravedad. Él era el eje en tu órbita. Una tormenta de recuerdos te mantiene aún de pie. Vanamente te embarcas en un viaje perpetuo a tu mente. Las memorias invaden cada lugar que él habitó. Revives cada instante en tu cabeza, causándote dolor tras cada pensamiento. Su amor actuó como remolino sobre ti. Te despojó de tu naturaleza. Prohibió a tu rostro de la luz de su mirada. Él causó el eclipse en tus ojos. Terminó con la ilusión desbordada en tu rostro. Te intoxicó esparciéndose en tu ser. Se robó tu risa, dejándote un sepulcral silencio. Sustrajo tu dulzura. Él renunció al sabor amargo del olvido en tus labios. Tus besos fueron desterrados de su boca, extinguiéndose como tus deseos. Empezaste a sentir tus latidos débiles. Tu corazón presentía su partida. Él habitaba en todo su esplendor. Casi te falta el aliento. Se desvanece el aroma que oxigenaban tus pulmones. Tus manos tienen la libertad que no reclamaron. Hoy no hay nada que la sostenga. Sus palabras caen como lluvia en tu cabeza. No deseas descifrar su final. Te niegas al dolor, pero no hay reparo sin él. Entonces dejas de oír y empiezas a escuchar. Su siempre se convertía en adiós. Raiza, ¿cuáles serían los próximos proyectos suyos? Tengo varios libros ya escritos, que unos lo inicié desde mucho antes y otros lo estoy iniciando recientemente. Es un libro de terror, otro es un libro de ciencia ficción, que igualmente están todos enfocados hacia La Biblia. Hacia la Biblia. ¿Por qué la Biblia? Bueno, pues, en este camino que estamos tan... está siendo tan devastado por mucha información que se puede recibir en internet, en varias cosas, en la música. Creo que es bueno que los jóvenes de hoy en día quieran ir contracorriente y quieran experimentar lo que en realidad sería un inicio en su vida y dejar a un lado las cosas que están de moda y que la sociedad lo plasma así y ir por el camino correcto que se debería plasmar en cada joven. ¿Cuántos ha publicado ya? ¿Cuántos libros? Este es el primer libro. Este es el primero. Sí. ¿Tras la búsqueda de quién para las novelas que nos va a presentar también, que las tiene escritas? Este libro es para jóvenes, los otros libros de igual manera. Posteriormente lo estaré haciendo en los próximos años y tengo todo el apoyo del público. Bueno, de hecho, este es el primero, se vienen muchos más. ¿A ritmo de poesía, también novela, cómo será su proceso? No, el otro libro ya son escritos como novela. Como novela, sí. ¿Ya? ¿Y las musas de inspiración, los mensajes de esa novela? Todo es en la Biblia igualmente. Todo en la Biblia. Sí. Bueno, ¿y desde cuándo usted empezó a escribir? Si bien es cierto, nos dijo que cuando tenía 23 empezó a escribir este poemario. Sí. ¿El resto es posterior o ya lo tuvo antes a ese proceso? No, esto es posterior a este proceso. Este es el primer libro. Bueno, ¿ahí hay la posibilidad de que la misma institución pueda publicar los siguientes libros suyos? Claro, pero también me gustaría abrir más puertas y me gustaría publicarlo aquí en mi país. Como nota igual, en la portada de mi libro quise rescatar la cultura de aquí. La portada de mi libro tiene el panecillo, está como portada porque quiero que la historia se dé aquí, es como que se diera acá. Y en la contraportada también está el volcán Cotopaxi, pues en mi libro también se hace referencia a una flor que es nacional de aquí, que es la flor Chuquiragua, que también se la denomina como flor del caminante. La flor del caminante. Bueno, ¿y el ilustrador? Soy yo. Yo ¿Usted mismo? Sí. ¿Usted mismo hizo absolutamente todo? Sí. Bueno, en cuanto a colores, ¿por qué el uso de este color? El negro es porque es muy llamativo. El dorado es porque también es llamativo y... quería resaltar el número 23. Bueno, el número 23 que quizás se consolida dentro de su vida como escritora. Sí, exactamente. Bueno, usted dice, mis padres nunca realizaron las publicaciones de lo que ellos escriben. ¿En alguna ocasión ha pensado usted que se puede fusionar el trabajo de ellos con el suyo? Claro, sí, me encantaría. Son mis guerreros a los que les debo todo. Y bueno, espero que en algún momento Dios permita que así sea. ¿Ellos escriben poesía también? No, más son historias. Más historias. Bueno, ¿y las ha leído a alguna de ellas? Sí. ¿También hacen referencia a la Biblia? No. Son como autobiografías. ¿De ellos mismos o de personajes? De ellos. De ellos. Sí. Bueno, sin duda usted las está coleccionando, ese trabajo. Sí, tiene mi papá guardadito ahí. ¿Qué piensa usted de la poesía en los actuales momentos? Bueno, la poesía es la expresión del alma. La poesía dicen que no tiene que ser complicada, pero el amor ya es muy complicado para complicarlo más. Y bueno, lo que quiero es dar a conocer a los jóvenes un nuevo camino que estuvo escrito desde hace mucho tiempo y que vuelvan a recordar cuál es la guía en realidad para encontrar a la persona incorrecta y en qué momento debe darse cada cosa sin apresurarse tanto. Bueno, Raiza, la invitación para que el público se dé cita el próximo mes de febrero para que puedan asistir el 13 de febrero a la presentación de su libro. Queridos oyentes, están cordialmente invitados al lanzamiento de mi libro el 13 de febrero en la Universidad Politécnica Salesiana. Por favor, para hacerles llegar la invitación correspondiente, me gustaría que me sigan a través de mi Facebook, es @j.baroira, y por favor escríbanme y con gusto les haré llegar la invitación. Son cordialmente bienvenidos. Bueno, queremos agradecer la participación de la escritora quiteña Raiza Valle por habernos acompañado aquí en los estudios de la radio. Y recuerde que el próximo 13 de febrero, un día antes del Día del Amor, se va a presentar este libro, 23, El Camino para Encontrarte, se escribe en verso.